fue el tema de la semana, lo que tuvo que ver con esta movilización encabezada mayoritariamente por mujeres, convocada por mujeres, para decirle basta a la violencia machista, basta a los femicidios y muchos reclamos más que tienen que ver justamente con la violencia de género. Sí, Gloria, ayer hablábamos que esto no es solamente un sacarse unas fotos para subirlo a las redes sociales, que nos obliga a pensarnos nosotros todos en nuestras prácticas cotidianas, si reproducimos o no violencia machista, y también pensar las políticas que se aplican, ¿no?, a nivel nacional y provincial. Claro, exactamente, y justamente hablábamos de eso, ¿no?, de la falta de decisión política para que justamente se empiecen a generar estos espacios y estas políticas para prevenir, erradicar y concientizar también sobre la violencia de género. Nos visita Cecilia Peña, ella es integrante de la mesa por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres y el colectivo de diversidad sexual, para conversar, bueno, particularmente por lo que aborda, ¿no?, esta mesa, y también bueno, otras cuestiones que tienen que ver con el plan que pretende llevar adelante el macrismo, o las políticas que pretende llevar adelante el macrismo para erradicar la violencia hacia las mujeres. Cecilia, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, bueno, gracias por la invitación y bueno, los saludamos a todos y a todas. Bueno, Cecilia, vos integrás la mesa, pero que trata de algunas cuestiones provinciales, que en un ratito las vamos a charlar, pero como decía Flor, también has estado estudiando y un poco analizando cómo es este plan que se anunció con bastante bombos y platillos por parte del gobierno nacional, para el cual se nombró a una integrante de una organización muy reconocida, como es la Casa del Encuentro, para llevar adelante el plan, que no me acuerdo qué nombre tiene, pero que es el plan contra la violencia de género del gobierno nacional. ¿Qué podemos decir de este plan? Bueno, podemos hacer como algunas consideraciones, sobre todo en dos planos, ¿sí? Podemos mirar el plano más técnico, que tiene que ver con la definición de cuáles serían las políticas educativas que tiene que tener un plan integral, y después también mirado desde un lado político, en un contexto nacional, con un modo de entender la política y una concepción ideológica determinada. Así que bueno, vamos a ir tratando de mirar como esos dos aspectos. En relación a la cuestión más técnica, a ver, si bien tiene algunas cuestiones o algunos señalamientos que podríamos hacer y que ya los vamos a ir conversando, sobre todo en la dimensión que tiene que ver con lo educativo y en lo comunicacional, en general las líneas que plantea el Plan Nación son significativas, son valiosas, están el modo como está armado al plan también es interesante, porque prevé, digamos, define las acciones, define el tiempo de ejecución de esas acciones, dónde se van a implementar, quiénes van a ser los responsables, el tiempo de ejecución y la partida presupuestaria asignada para eso. O lo sea, cual, un plan bastante complejo. Claro, en cuanto a la planificación estratégica, debemos decir que es un avance el modo como está pensado, sobre todo para los docentes que nos gustan las planificaciones como, digamos, minuciosas, sí. En ese sentido está bien implementado. Y los que sabemos que en políticas públicas, si eso no está así, se pierde y no se aplica. Exactamente, se pierde. Bueno, y después en cuanto a los contenidos, la verdad, bueno, plantea como dos ejes generales que tiene que ver, que son dos ejes de acción, trabajar con la prevención y con la atención, y después plantea tres ejes transversales. Uno que tiene que ver con la formación, el fortalecimiento institucional, y bueno, y esto que decíamos de el monitoreo y evaluación de las acciones, ¿sí? Y entonces, a partir de allí va recorriendo los distintos temas. Bueno, los temas que propone, bueno, trabajar sobre el acceso a la justicia, la formación permanente, los registros de datos, los hogares de protección integral para las mujeres. En el tema de los registros de datos es algo de lo más interesante y sumamente valioso para una política pública, porque sabemos que las políticas públicas se definen, se elaboran y se planifican a partir de los datos. Claro. Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante y es un tema que hay que seguir revisando. actualizando, porque digo, los registros de datos, si bien desde hace varios años tenemos, como bueno, la Casa del Encuentro viene haciendo todos estos registros de femicidio, sabemos que eso no se traduce, digamos, en registros a niveles provinciales, claro. Y hay toda una incongruencia a veces en los registros que da la justicia con los registros, los relevamientos que hace la Casa del Encuentro, que son relevamientos a partir de los digamos, de los medios de comunicación. De la noticia de un hombre que mató a una mujer, después puede estar caratulada en la justicia, no como femicidio. Exactamente, como homicidio, y entonces, bueno, ahí hay todo un tema, y lo que se está promoviendo, vieron, a nivel nacional, es la digamos, que las causas se caratulen desde un principio como femicidio. Lo que el nuevo Código Penal lo que suma es la figura de femicidio como un agravante, no como una figura como, entonces bueno, exactamente, entonces es toda una dificultad. A veces las causas son caratuladas como homicidios, luego derivan en femicidios, pero si en ese año no se cambió la carátula, ya no entra en el registro, claro. Lo cual es un problema. Bueno, para no desordenarnos, sí. Siguiendo con lo que plantea el plan, digo, a nivel técnico entonces rescatamos que más allá de algunas cuestiones en estos dos aspectos que después vamos a puntualizar, es un plan que técnicamente está bien, que toma lo que promueve y dice la ley 26.435, que la ley dice que el Estado Nacional tiene que elaborar un plan de acción y que tiene que tener todos estos aspectos, un plan de acción integral. Bueno, las cosas que tenemos para señalar, desde el nivel político, lo anunciaron como el primer plan de acción de... Sí. Bueno, no fue el primer plan, ¿sí? Esto lo tenemos que decir, el primer plan fue elaborado por Cristina Kirchner en su gobierno, con el Consejo Nacional de las Mujeres, y este plan retoma muchísimos de los aspectos que ya estaban puntualizados en el plan anterior. Después vamos a hablar, o podemos decir, bueno, cuánto de este plan se ejecutó o no, pero sí tenemos que ser serios en esto de, se anunció como el primer plan fue otro. Y este plan además, digamos, hablando del segundo plan, pudo diseñarse porque hubo toda una política pública en estos 10 años y sobre todo en materia de promoción de derechos que se tradujeron en marcos normativos de la política, digamos, de estos 10 años anteriores, digamos. Claro. Por eso podemos tener... Sin la ley no tendríamos este plan, pero no sin esta solamente, sin la de matrimonio igualitario, sin la de identidad de género, sin la ley para las amas de casa, digo, bueno, una serie de leyes que dan un marco de posibilidad para la elaboración de este plan. Entonces, bueno, esto es importante señalarlo. Y... como datos, como un dato que tiene que ver ya entrando, digamos, en el marco de la política y de la cuestión más ideológica, en el marco general del nuevo plan se saca un apartado que tenía el plan anterior, para muchos de nosotros sumamente valioso, que era el marco de memoria, verdad y justicia para las mujeres, géneros y delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Ah, coherente. Totalmente, bueno, coherente con su posición ideológica, claro. Evidentemente. Pero este marco anunciado en el plan anterior, lo que permitía es seguir trabajando con los delitos hacia la integridad sexual como delitos de lesa humanidad de las mujeres militantes, claro. Y víctimas del terrorismo de Estado. Que si no tienen contención, apoyo, no van a denunciar esos delitos a los que están sometidas. Exactamente, pero además considerarlos como una forma de tortura y como delitos de lesa humanidad, lo cual es sumamente significativo, fue una base. Bueno, esto desapareció del nuevo plan, obviamente coherente con el marco ideológico del gobierno de Macri. Bueno, en cuanto otro señalamiento en cuanto a los tiempos de ejecución. Ah, eso quería, porque hablamos de un montón de cosas que, digo, si se cumplieran la mitad por lo menos, tenemos que estar contentos. Sí, también eso, cuando lo presentaron, yo recuerdo que, bueno, fue un gran acto que estaba la ministra de Desarrollo Social y qué sé yo, pero no hablaban concretamente, digamos, de cómo se iba a ejecutar este plan. Claro. O sea, sí, era, vamos a hacer tal y cual cosa, por o ejemplo, a medio. ¿Hay casas, refugios para víctimas de violencia de género? Porque el mismo plan lo que dice que la mayoría de las acciones van a comenzar en el 2017. Entonces vamos a tener que esperar el año que viene a ver si esto se cumple o no. A ver, en esto hay que decir dos cosas. Primero, es fundamental que se conozca que está este plan, porque eso es un poder, digo, la comunicación es poder. Entonces, que se sepa que está este plan, que las organizaciones de mujeres sepan qué tenemos que exigir, que esto es un plan nacional, digamos, propuesto por el gobierno, por lo tanto, digo, hay que difundirlo. Claro, y además, cuando se va a confeccionar el presupuesto, digamos, esto tiene que estar. Totalmente. Entonces, si no se conoce, también es algo que no... Pero yo me hacía esta pregunta el otro día cuando estábamos en la marcha, ¿no? Digo, si este... a ver, ¿cuántos femicidios de los últimos terribles, digo, de estos últimos meses, se hubiesen podido evitar? Si a lo mejor algunas acciones de este plan se hubiesen puesto en funcionamiento en el momento que se anuncia el plan. Porque además, digo, ya se sabe cómo hacer determinadas cosas. No es que estemos empezando foja cero, que no sabemos cómo intervenir o cómo educar en perspectiva de género. No es que no sepamos, porque digo, ya hay una ley de educación sexual integral, o sea, hay toda una política pública que ha avanzado. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no empezarlo, para no comenzarlo en forma inmediata, ¿sí? Entonces, bueno, esto una. Vamos a tener que esperar al 2017 para ver de qué manera se van a ejecutar estas políticas. Por otro lado, el presupuesto, que decíamos que está bueno, son 750 millones de pesos. A nivel macro presupuestario, algunos dicen que debería ser más, ¿sí? Sí, para todas las acciones que prevé el plan, debería ser más. Una de las acciones importantes es la construcción de hogares integrales y de algunas casas refugios. Digo esto, en el plan anterior se construyeron más o menos 23 casas refugios a lo largo de todo el país. Este plan prevé la construcción de otras 35. Y sobre todo de hogares integrales. Nosotros, bueno, tenemos una posición en relación a los refugios, las organizaciones de mujeres, lo que venimos diciendo es no a los refugios, y sí, que se entienda bien, ¿eh? No, claro. Digo, más, digamos, lo que apostamos más es a las casas, digamos, de atención, claro, exactamente. Bueno, un hogar integral, justamente, lo que prevé es un lugar donde hay un dispositivo de profesionales que atienden y abordan la problemática de una perspectiva integral. Se trabaja con estas mujeres, se las contiene, se las apoya, se trabaja para la reinserción social, laboral, etcétera. Digo, es mucho más amplio. Lo que pasa a veces ahora que las llevan más. Exactamente. Y además, con la idea de que estos centros integrales tienen que ser lugares para que las mujeres puedan estar, pero la idea es que no se vayan de sus casas. Quien se tiene que ir de sus casas es el violento, es el maltratador. Sí entendemos que en las primeras horas, cuando se hace una denuncia, a veces es imprescindible para proteger a esta mujer y para que pueda sostener la denuncia, digamos que pueda tener un lugar que podría ser también estos centros integrales, ¿sí? Porque digo, también en esto de la política pública tenemos que pensar, si pedimos centros integrales y refugios, a lo mejor las dos cosas, a lo mejor, digamos, conviene priorizar en centros integrales con posibilidad de alojamiento a las mujeres donde las, en los momentos que se necesiten, pero que haya este lugar, digamos, donde puedan estar y donde pueda haber todo este desarrollo de acciones para sostenerla, además, en el tránsito, bueno, en lo terrible que es una denuncia por violencia de género, que todos sabemos las características que tiene, ¿sí? Bueno, entonces... Y por otro lado, una de las contradicciones más significativas tiene, que podemos señalar, es que esto se da en un contexto de un gobierno neoliberal, que sabemos, y además conocemos cuáles son las medidas que se están tomando. O sea, que por un lado dicen que van a trabajar sobre la protección integral de un sector vulnerable, que son las mujeres, que padecen situaciones de violencia, y por otro lado se precariza más la situación laboral de las personas, despidos masivos, bueno, todo lo que conocemos con la implementación, bueno, esa es una contradicción clarísima. Claro. Entonces, bueno, esto también hay que señalarlo. Y como algunos aspectos puntuales, bueno, los recortes en algunos programas, los recortes en salud, el programa de salud sexual y reproductiva, con despidos de trabajadores y trabajadoras. Bueno, hay que sumarle, Cecilia, lo que pasó hace dos días, que se está tratando en el Congreso de la Nación, lo de cerrar la UFEM, ¿no? Totalmente, eso es gravísimo, porque bueno, es el lugar donde se producen investigaciones en relación a los femicidios, y bueno, esto es, la verdad, serísimo, y bueno, esto marca las contradicciones, ¿no? Sí. Entre ese plan y las decisiones políticas que se están tomando en otros aspectos. Bueno, hay un programa que se llama Con Voz en la Web, que se llamaba, que es de lo más interesante porque trata de prevenir, trabaja con niños y niñas, es de la Suprema Corte de Justicia, y que trata de prevenir todo lo que tiene que ver con acoso sexual o el ciberbullying, el ciberacoso. Bueno, ese programa ya no está. Y, bueno, un capítulo nos merece profundizar el tema de educación sexual integral y sí. lo que pasó con los trabajadores y las trabajadoras del programa nacional a principios de este año, ¿sí? Donde se anuncia, bueno, unos días después del anuncio del plan, anuncian el recorte del programa de educación sexual integral, que estaba compuesto por 15 integrantes, que digamos, se venía diciendo que hacía falta más personas, claro. porque, digamos, el programa nacional abarca todo el territorio provincial, y la decisión del gobierno de Macri fue dejar cesante a 5 de esos 15 trabajadores, lo cual implica un porcentaje alto que en una planta tan grande. La capacitación, digamos, el diseño de las capacitaciones a todo el país, el diseño de los cuadernillos para poder trabajar en las escuelas, digamos, material valioso, sobre todo teniendo en cuenta que nadie en ningún momento dijo, che, está sobrando educación sexual integral, siempre estamos demandando que falta. Totalmente. Y la etapa que venía ahora, digo, porque se trabajó mucho durante todos estos años en lo que fue capacitación masiva, formación docente, difusión de materiales, pero ahora venía la etapa de consolidación de esto como política pública educativa efectiva en cada una de las escuelas. ¿Sí? Esto es, digo, ya está el material, estuvo la formación, digo, el proceso de que cada docente pueda internalizar este material y traducirlo en una práctica concreta en cada una de las escuelas, es un proceso que necesita todo un acompañamiento de una política pública. Entonces, bueno, esto es una profunda contradicción entre lo que plantea, digamos, el plan. Además, teniendo en cuenta que, bueno, los que somos educadores defendemos esta ley, pero digo, si hay un lugar posible para la transformación social en tema de género, es la escuela. Todos sabemos lo que se puede producir y lograr con los chicos y las chicas, que además, digo, viven en una sociedad donde, bueno, la desigualdad y la inequidad entre hombres y mujeres es manifiesta, donde justamente todo lo que tiene que ver con esta problemática, los chicos lo viven a diario, y muchos nenes y nenas viven en hogares donde tienen, digamos, estos comportamientos machistas, patriarcales. Entonces, bueno, ¿quién puede hacer la diferencia allí? Es la escuela. Claro. Entonces, sí. No, digo, pensaba como para pasar en limpio. Bueno, lo que estamos analizando es este plan que se anunció como el primer plan para la erradicación de la violencia de género de Macri. Está hablando Cecilia Peña, que estuvo haciendo un análisis bastante pormenorizado. Pero, digo, paso en limpio esto de que, bueno, de que conocerlo, más allá de que podamos decir, che, esto no se está cumpliendo, bueno, igual nos sirve para empoderarnos, para saber que este plan existe, que tiene partidas presupuestarias asignadas y que tenemos que demandar que se lleve a cabo, ¿no? Sí, uh-huh. También, bueno, esto como a nivel nacional, ¿no? Pero también acá en la provincia de Río Negro hay un presupuesto que también es bastante alto, para decirlo de alguna manera, para cubrir y para ejecutar distintos programas. Creo que son 5 programas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la prevención, con la erradicación de la violencia de género, pero son programas, es un presupuesto, digamos, que no se ejecutó prácticamente nada, solamente de 8.165.000 pesos. Eso el año pasado, y ahora creo que es mucho menos. Y también cuando se pidió que se declare la emergencia en violencia de género desde el gobierno provincial, desde la legislatura, no hicieron nada, se opusieron. Digo, ¿cómo es la situación? Bueno, un poco esa es la situación acá en nuestra provincia, pero ¿qué avances puede llegar a haber? ¿En qué hay que trabajar, digamos, para que se pueda tanto aprobar esto o como para que también se empiecen a generar estas políticas públicas? Bueno, la verdad que me parece que las chances son avanzar desde distintos lugares y de la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no? Me parece que la visibilización de esta problemática y las muestras, digo, de lo que pasó estos días tiene que ver con decir, bueno, basta, pero basta en serio. Y el decir basta también es decir basta a la ausencia del Estado, claro, en políticas públicas que tiene que definir. Y además que digo que ya están pensadas, porque yo insisto, sí, en esto, no es que tenemos que pensar... Bueno, ¿cómo podemos hacer para erradicar la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación? Eso ya está pensado, está teorizado, está, digo, entonces, bueno, me parece que es momento de decir esto se tiene que hacer. En cuanto a la provincia, bueno, lo serio es la subejecución de los presupuestos. Acá tenemos el informe de septiembre, por ejemplo. El programa provincial de erradicación de la violencia de género, que tenía un presupuesto inicial de 1.500.000, ha ejecutado 0.000, digamos, sigue teniendo, perdón, no, ha ejecutado 100.000 pesos, porque tiene 1.400.000 pesos de saldo. Ajá. Por lo tanto, ha ejecutado del presupuesto inicial 100.000 pesos. No, en agosto, digamos, a septiembre, no sabemos de todo el año. Exactamente, aquí. Entonces digo, esto, bueno, hay que señalarlo, tenemos que seguir trabajando. Desde la mesa lo que estamos proponiendo, bueno, algunas cuestiones interesantes respecto al, digamos, a este proyecto de emergencia. Quienes militamos, bueno, desde las organizaciones de mujeres, que decimos, bueno, la emergencia, ¿por qué queremos que salga la emergencia? Justamente porque no hay una política pública. Si hubiera una política pública definida, sostenida, implementada, no sería necesaria la emergencia. Claro, lo que vos, sí. Escuchábamos declaraciones del vicegobernador, de Pedro Pesati, decía, si el problema es el fenómeno, porque él lo tildaba de fenómeno, se solucionara declarando la emergencia, yo voy corriendo y lo firmo. O sea, el nivel de bueno, le vamos a decir que sí, que realmente, que lo tiene, que tiene que investigadores, tiene que sí, darle el tratamiento en comisiones y justamente aprobar la ley de emergencia, porque es lo que es fácil, digamos. Primero, los de las organizaciones de mujeres, lo que decimos, bueno, es poner el tema en tapete, cuando lo pensamos a principio de año. Ahora ya esto no es necesario porque el tema está y más que nunca. Lo que me parece interesante de este proyecto es que fue un proyecto, digamos, que se suma a proyectos de ley que ya están en la legislatura de legisladores del Frente para la Victoria y de otros legisladores que trabajaron en la declaración de emergencia. ¿Y qué le suma a este nuevo proyecto? Le suma aspectos, puntos esenciales de una política pública educativa. Esto, que en el territorio provincial haya hogares integrales para las mujeres, que haya sostenimiento económico, que haya formación en los distintos ámbitos, sea judiciales, sea en las primeras horas donde una mujer hace una denuncia, la implementación plena del programa de educación sexual integral en todo el territorio provincial. Esto es lo que estuvo trabajando la mesa y las organizaciones de mujeres. No se presentó en legislatura porque, bueno, justamente lo enriquecedor fue, esto se inició en Bariloche con el trabajo de las organizaciones de mujeres en Bariloche, que se hizo un borrador y circuló por las mesas de toda la provincia y fuimos haciendo aportes, ¿sí? Y la idea, bueno, es presentarlo próximamente. Pero bueno, nosotros pedimos una entrevista, una audiencia el día 7 de octubre. Ingresó en la legislatura una nota dirigida al vicegobernador desde la mesa, pidiéndole una audiencia justamente para explicitar la necesidad de la declaración de emergencia y cuál es la posición de las mesas digamos de la provincia. Bueno, y la verdad que sorprendió que ayer el vicegobernador dijera que bueno, que él recibe a todos y que no tenía, no sabía nada, exactamente, ¿no? Así que bueno, y el miércoles estaba en la plaza, ¿no? La media. Sí. Bueno, Cecilia, te agradecemos por haber venido. Un tema muy extenso que seguramente te volveremos a invitar para seguir conversando, ¿no?, sobre esto. Y está bueno porque es información, ¿no?, que es súper importante que todos y todas podamos tener acceso a ella. Gracias. No, gracias a ustedes.